Muy bien, licenciado, vamos a continuar. La otra pregunta, como todas, es importante, ¿verdad? Dice lo siguiente, según su punto de vista, aquí quiero escuchar su punto de vista, ¿cuál es la mejor estrategia para lograr una autorregulación continua en el alumnado? Sí, profesor Melvin, considero que usted nos ha venido a dar un ejemplo al respecto, que le podemos dar seguimiento. Y pues lo que es la impartición de los talleres motivacionales, como lo hizo usted, profesor Melvin, este es un gran ejemplo a seguir para nosotros y una estrategia fundamental, ya que al momento de dialogar con los alumnos, teniendo un acercamiento de confianza, esto motiva al alumno y se siente en total confianza, pero sobre todo logra visualizar y saber la importancia de su aprendizaje y su significado.